Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1985 a esta hora en El Sabor de la Noche, el tema de una película protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson, Back to the Future. Gran película, uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. En 1985, Huey Lewis and the News con The Power of Love. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con algo nuevo, un temazo del nuevo disco del maestro Sergio Méndez de Brasil, con la participación especial de Sugar Jones. Esto que dice así, del álbum In the Key of Joy, Samba in Heaven. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Éxitos más grandes del señor Lenny Kravitz de 1991. It ain't over till it's over. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar en El Sabor de la Noche con una banda que pronto vuelve a Colombia. Se va a presentar en el Parque Salitre Mágico este sábado 14 de marzo. Me refiero a Maroon 5. Llegan ahora con uno de sus primeros éxitos del álbum Songs About Jane del 2002. Esto que dice así: Maroon 5 en El Sabor de la Noche con She Will Be Loved. Drove for my Thank you. clásico de 1978, a esta hora algo de disco, el primer éxito que tuvo Chaka Khan como solista tras su tiempo con la banda Rufus. Una canción producida más por una leyenda, Riff Martin, y compuesta por otro par de leyendas, Nicholas Ashford y Valerie Simpson, famosos por clásicos como Ain't No Mountain High Enough, y esta canción que dice así, I'm Every Woman. Vamos a continuar ahora en El Sabor de la Noche con un dúo conformado por CeeLo Green y Danger Mouse. Esto dice así, un éxito del 2006, Gnarls Barkley con Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Sacred white, a mirror. Billie Eilish es la cantante más joven en grabar un tema de James Bond. Adele fue la primera en componer uno que se ganara el Oscar. Pero esta canción se lleva la distinción de ser el primer tema de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de la revista Billboard. De la película A View to a Kill, Duran Duran, 1985. Nos vamos ahora con esto que dice así. Esto es por allá del 2012, 2013 tal vez. Ali Farben y Graham Candy con esto que se llama She Moves. viviendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Artista que fue un one hit wonder, solo tuvo este éxito en 1996, el señor Mike Morrison con Return of the Mac. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con algo muy especial. ¿Se acuerdan de la película Moulin Rouge? Protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor, con John Leguizamo también, dirigida por Baz Luhrmann. Pues resulta que ahora esa película es un musical en Broadway sensacional. Y vamos a ver un medley que hace el elenco del musical con algunos de los temas de la obra. Están algunos de los clásicos de la película como Lady Marmalade, pero también, por ejemplo, le meten cosas de Lady Gaga. Es bastante chévere lo que hacen. Esto se llama More, More, More. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, por su colaboración. Este ha sido El Sabor de la Noche. Los dejo con el elenco en Broadway de Moulin Rouge y este medley que dice así: More, More, More. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Areja.